que quisiera verte regresar. No te voy a insistir, no llores más. Tampoco te voy a insistir. Así me no, no. Eva, aunque me canse de llorar, prefiero dejarte ir, aunque me toque llorar, aunque me sienta morir, aunque me quiera matar, así ya no quiera vivir, tampoco te voy a rogar. Aunque quisiera verte regresar, aunque me quiera matar, tampoco te voy a insistir, no, no, Eva. Aunque me canse de llorar, prefiero dejarte ir, así no quiera vivir. Me siento jodido, no salgo de la depresión. Pero aunque me muera por dentro, no va a cambiar mi decisión. Yo me quedo solo acompañado con botella y patrón. No te creas que voy a cantar, te vuelve como don. Si no estás pa' mí, prefiero que te vaya. Aunque los domingos no tengo un culito pa' pasear en jaya. Por piñones quemando en la playa, pero no te voy a insistir. Si no aprovechas, tú lo disfruto otra galla. Así me estoy muriendo. No te voy a insistir, no lloro más. Ya yo no te quiero ver. De ti no estoy huyendo. Es que de nada vale llorar, aunque quiera verte volver. Así me estoy muriendo. No te voy a insistir, no lloro más. Ya yo no te quiero ver. De ti no estoy huyendo. Aunque el orgullo me mate, yo no voy a retroceder. Aunque quisiera verte regresar, que a veces me quiera matar, tampoco te voy a insistir. Aunque me canse de llorar, prefiero dejarte ir, así no quiera vivir. No, no. Hay veces que me levanto y rompo en llanto, pero no me pongo a pensarlo y no es pa' tanto. Por poco me tiro un piso 52, pero no sé qué carajo me dio 2602. Cuando me la zumbé, todito se arregló. Cuando pensaba que todito se odió, hasta en la ventana veía la cara de papá Dios. Yo que me quería tirar y él me decía que no. Respira profundo, que la vida sigue su rumbo. Y a Miami están todas las flejes del mundo. Mejor te relajas y te lo disfruta. Métete a alguien y te consigue otra puta. Aunque quisiera verte regresar, aunque me quiera matar, tampoco te voy a insistir. No, no, Eva. Aunque me canse de llorar, prefiero dejarte ir, así no quiera vivir. No, no. You already know, baby. Make it work. Pero indicando Broco, indicando Ñejo, indicando Ginyu, what up? Indicando Equa. Yeah.